nuevo aumento de la tasa general de inmuebles, hemos votado en contra, pero no por un capricho, sino siendo consecuente y de alguna manera siendo también coherente, ¿no?, con la manera de pensar y de actuar y de proceder dentro del ámbito de la política. Simplemente, por ejemplo, con el tema del aumento de la tasa general de inmuebles, mi posición fue exactamente igual que la de hace un año atrás, cuando llegaba al Consejo Deliberante el pedido de aumento de un 80 y en algunos casos hasta un 90% en el aumento. En su momento, bueno, fui el único concejal que lo votó en contra, salió votado 7-1, y bueno, Marcelo, simplemente anoche volví a ratificar un poco cuáles son los argumentos, porque ante cualquier falta de dinero enseguida se recurre a meterle la mano en el bolsillo a la gente. Porque vengo hablando del tema, que es un 25 a un 30% en distintos barrios, distintos valores, es un promedio de 27-28%. Es escalonado, en cinco meses se llega al valor final, que va a ser por allá por abril. Yo había pedido información, los proyectos de ordenanza de la tasa general de inmuebles tomó estado parlamentario el día 6, yo el día 8 pedí información al Ejecutivo, lo hice por nota para devolver tiempo. Como no se me respondió con la información directamente y hubo la habilitación en las comisiones, una vez que la habilita la comisión, vos te podés, ¿qué podés hacer? ¿Presentar un dictamen? ¿No podés presentar un dictamen paralelo? ¿Te podés abstener o te podés votarlo en contra? Yo realmente, como no tenía la información que solicité, decidí no participar en aprobarlo porque me pareció que tenía dudas y que entonces no podés votar un proyecto con dudas, ¿viste?